así han pasado estos tres días de pesadilla y estas noches de fiebre hasta esta mañana del 17 de marzo, en que se dibuja la línea tenue de la costa del Senegal entre las brumas de la mañana. Así llegaban a Senegal 152 canarios en el año 1937, huyendo de la guerra, y está contado en este libro de José Sajareño, que fue uno de los 152 miembros de ese barco. Afortunadamente, de otra manera mucho más plácida, han viajado a Senegal pues otras personas, en concreto seis alumnas, o son siete de los gladiolos, son siete, ¿no? Siete alumnas y una profesora de los gladiolos, un instituto de aquí, de Santa Cruz de Tenerife, otras alumnas, no, otras profesoras de Fuerteventura y un profesor de La Gomera. Están ahora mismo en Luga y aquí está la familia de una de las aventureras que se llama Laura. Nena, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? A ver, si se te oye en el micrófono. Dime. Sí, ahí está. Bueno, tú eres la madre de Laura de la Rosa. Venga, ¿y has tenido noticias de ella desde el jueves? Jueves se fueron, ¿no? Se fueron el jueves, pero yo pude hablar con ella el sábado por la noche, que me llamó, porque tengo problemas con el móvil que tiene ella. Pero bien. Uh-huh. Vamos a ver, ¿nos seguimos presentando? Hola a todos, soy Ariana. ¿Y quién es Ariana? Siempre estoy aquí el martes. Bueno, vamos a irnos presentando, venga. ¿Tu nombre? Sara. A ver, cerca el micrófono. Yo soy Sara. Venga, vamos a ver. Acerca el micrófono para allí. Yo soy Olgi. Olgi. Berto. Berto. Abuela. Y abuela. Está aquí, bueno, al completo la familia, ¿no? Que imagino que un poco intranquilos, ¿no? Porque no es normal irse a África, la gente se va a otros sitios. Bastante intranquila, pero bueno. Hablé con Felisa y me tranquilizó sobre la situación, el viaje y el país. Y a ver qué cuenta ella. Bueno, vamos a intentar tranquilizarnos a lo largo del programa y además disfrutar un poco de lo que están disfrutando ellas. Creo que se lo están pasando bastante bien. Y por el otro lado, en los mandos están DJ Billy y DJ Aurelio. ¿Cómo va todo? Ótimo. Bien, y tenemos al teléfono a José Ignacio, que Aurelia ha leído algo de José Ignacio, me parece. Sí, hemos leído algo. A ver, hace dos años leímos su libro sobre el Sáhara. ¿Sí? Y bueno, fue yo no sabía nada del argumento y me pareció un buen libro porque es muy... ¿Cómo se llama el libro? Sáhara, claves de una descolonización pendiente, algo así. A ver, vamos a confirmarlo con el autor, José Ignacio Algueró, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Hemos acertado Ariadna de memoria con el título? El Sáhara y España, claves de una descolonización pendiente, efectivamente. Sáhara y España, claves de una colonización... Descolonización pendiente. Este fue uno de tus trabajos, porque ya van varios. Bueno, eso fue una adaptación de la tesis doctoral que leí en la UNED en el año 1999. Se publicó primero con una versión totalmente fiel a la tesis, con el título de El conflicto del Sáhara Occidental desde una perspectiva canaria, y luego ya Ediciones Idea, pues hace algo más de año y medio, pues lo publicó en una versión actualizada hasta el año 2006, finales del 2006, y quitándole los anexos documentales y haciendo el libro, digamos, más divulgativo. ¿Y cómo te entró esa inquietud por el Sáhara, que casi sería una pasión? ¿Es correcto calificarla como pasión? Pues sí, es una pasión. Yo no dejo de reconocer que cuesta mantener a un historiador la objetividad y la frialdad, pero el objetivo desde que me acerqué al asunto pues fue ese, llegar a la verdad de por qué España había entregado el Sáhara a Marruecos y a Mauritania en 1976, después de haber prometido un referéndum de autodeterminación. ¿Qué consecuencias tuvo ese hecho para España y fundamentalmente para Canarias?

¿Sí? ¿Dime? ¿Sí? Hola. ¿Sí? Hola, hola. Hola, hola. Hola, caracola. Hola, caracolito. ¿Cómo va eso? Pues va muy bien. Estamos justamente ahora aquí separada un poquito porque están grabando un vídeo. Están preguntándole a Fernando y traduciendo ahí también. Entonces yo me he apartado un poco para no interferir con la grabación. Bien, vamos a ver, vamos a contextualizar. Un segundo, estamos hablando con Felisa, profesora de animación sociocultural del Instituto de los Gladiolos, y estás en Luga, Senegal, en el barrio de Artillerie Nord, ¿correcto? Sí, estoy aquí en el patio de la escuela de Artillerie Nord. Venga, a ver si conoces a esta persona. Buenas tardes, señorita, ¿cómo se encuentra usted? Ah, pues yo me encuentro bastante bien. Aquí disfrutando de una tarde bellísima, del acompañamiento de todos, de un montón de gente, de todos los niños del colegio, de mis compañeros de viaje y de mis alumnos. Han hecho la intervención, han estado jugando con todos los niños, les hemos entregado el material y ha sido, bueno, ¿qué te puedo contar? Qué maravilloso. Que tú sabes que yo estoy aquí en mi casa. Que yo me siento en mi casa, que yo ando para arriba y para abajo. Sí, creo que el gobierno senegalés está pensando en adopción, ¿no? ¿Eh? No, que el gobierno senegalés está pensando en adoptarte. Mira. Dime que no te oí bien. Repetimos. Digo que he escuchado, un pajarito me ha dicho que el gobierno senegalés quiere adoptarte. A ver si ya te quedas definitivamente. Bueno, yo estuve ya haciendo los trámites porque me quiero comprar una casa aquí, un terreno y eso. Por si no lo sabía, bueno como eres parte interesada del trato, pues ya Felisa, te lo digo, ya yo estoy en trato. Sí, dime. Mira, está aquí la familia de Laura. No sé si... ¿Está sí. Laura cerca de ti? No, pero la voy a buscar inmediatamente. Me vale. Desplazo hasta donde está ella. Mira, además, sobre todo Sara querría, además de hablar con ella, verla, para que la vean. Hace falta que se conecte a internet en la casa de Amadú. Están cerca de la casa de Amadú, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que nos va a quedar un poquito, no mucho, pero mira, estoy aquí ya con Laura, la tengo cogida de la manita. ¿Ah, y sí? Se la voy a pasar, para que los padres la saluden. A ver. Venga, Laura, mira, ya está aquí estupendamente. Además, yo la cuido bien. Te la paso. Hola, pues. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Mamá. ¿Quién es? Mamá. Laura. ¡Hola, mamá! Hola. Yo no te oía. ¿Qué hola, tal? Mamá. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¡Ay, maravilloso! ¿Sí? ¡Ay, qué bonito! Mami, vinimos al colegio a hacer actividades y había un montón de niños. ¿Sí? Y había un chiquillo que me dejó a su hermano, que es un bebé, me lo encajeté y se fue. Digo, ay Dios, que ya me quedé con aquel chiquillo y no se lo devolví. Y casi me da algo, pero después salió la madre. Y va, menos mal. ¿Por qué no me lo trajiste? ¿Has reconocido quién te habla por ahí? Mira quién está. Ese ay, soy yo, sí. Soy yo. Pero Laura. Mira, y ahí tienes... ¡Ay, la abuela! ¡Ay! Traes un niñito para acá, para que se quede sí, conmigo, que me dejaste sola. ¡Ay, mi niña! Mi abuela quiere que me lleve un niño. Es que todavía no, pero que pronto... Lo mismo podemos llevar algunos. Pronto podemos llevar algunos. Bueno, Felisa, no. Va a dejar sin niños. Pero sí lo haremos. Mira, aquí hay más gente para saludar a Laura. Laura, hay más gente aquí para saludarte, mira. Laura. ¿Quién? ¿Qué tal, papá? ¡Ay! ¡Hola, papá! ¡Ay, Dios! ¿Cómo lo está pasando? Hola, ¿cómo lo está pasando? ¿Cómo está? Bien. Estupendo. Bien. Divino de la muerte. Esperando que vengas para acá, que nos cuentes de toda la historia. ¡Ay, pa! ¡Gracias! ¿Están sacando fotos y vídeos? ¿Qué dices? ¿Oíste? Hola, niña. Dime. ¿Están sacando fotos y vídeos? Un montón. Bien, hola. Porque luego tienen que enseñarlo por aquí. Pero hay más gente, escucha, pon el oído atento. Atento. Laura. ¿Quién es? ¡Ay, cariño mío! Mira. Ay, Sara, ¿te fuiste de excursión en Cayú, como me dijeron? Sí, cuando cruzamos la frontera, porque no podíamos ir en barco, que no quiso salir el barco. Ah, pues todavía no vengas, que no me ha dado tiempo a ponerme toda tu ropa. Ah, vale, no importa. Yo tengo aquí casas donde quedarme. Mira, Sara, Sara. ¿Qué? Dile a mami que ya tengo churri. Que ya tiene churri, dice. Sara, tenemos un churri, dile, todas. Que tienen un novio, todas, dice. No, novio no, un amigo. Pues tráele una abuela. Les enseñamos a decir churri a todos. Y todos le decimos churri, churri. Y todas nos llaman churri. ¿Y qué has hecho? De todo, yo te cuento después porque esto es muy caro. Pero María, de todo, hemos ido con ellos a hacer clases. Pues espérate que te va a saludar Ol. Hola Lau. Hola Ol. ¿Cómo estás? Ay, que me muero, que está todo el mundo. Ay Ol, que te ves a los negros. Ay, mi madre Ol. Mira, saludos de Antonia, de todo. Ay Ol. La mira, ahí está la macho. Es la amiga de mi madre. Ay, cada macho, Olgi, por Dios. Escucha. Háblale fuerte, háblale un poco más. Lau. Dime. Cuéntame algo. ¿Te han picado los mosquitos? Cada pedazo de tío. ¿Qué dice? Laura. Ay, dime. No, no te enamores. Que yo no me enamoro. Que está lejos, Y esto sale caro. Que no. Ya estamos arreglando los papeles. No, de eso nada, Laura. Laura, dice mamá que te tomes la pastilla. ¿Te estás tomando la pastilla? El paludismo. ¿La de paludismo? Te vas a estar tomando tu imagina como una loca. Todas las noches. ¿Eh? Bien. Mira. Todas las noches, dime. Laura, ¿cómo te has sentido al estar dime. Ahí? ¿Merece la pena estar trabajando todo el año para viajar a un lugar como Senegal? Y tanto, como que vamos a volver todos el próximo año. Yeah. ¿Y qué? ¿Ni miedo? ¿Nada? ¿No hay miedo? No, me derrumbé un poquito el otro día por la noche cuando fuimos a la isla Gore. Cuando fuimos a la isla Gore me acabé derrumbando, pero ya, al día siguiente, me puse las pilas como una manoto. ¿Y ya lloraste? Nada, pero bien. Entonces, ¿qué? ¿Por qué lloraste? Porque nos lo preparamos todo diferente, más fuerte. Ah, te lo dijimos. Y luego nos agobiaron un montón. Las africanas, vendedoras, las africanas, agobiaban un montón, te venían 10. Cómprame, ven, me quiero, no sé qué, todas juntas. Y por más que decías que no, más te venían. Y de lo que me había aguantado ya de las anteriores, pues ya no pude más. Pero nada, se fue por la noche, así que nadie me vio llorar. Solo pocos. Claro, un lugar muy turístico. Pero nada. El lugar más tranquilas, después, ¿no? Después puse como una moto. El lugar estáis más tranquilas, sí, más familiar. Sí, el lugar tranquila. Tenemos un montón de amigos en Luga. Y mira, Laura. Todos nos invitan a su casa, que cuando queramos nos venimos a su casa, dice. Mira, Sara quiere verte por webcam. ¿Y cómo? Ahora mismo no tengo webcam porque estoy en el patio del colegio. Bueno, estás en el patio del colegio, pero está por ahí Amadú. Lo digo sí, porque... Sí, pero se fue la luz. Ah, ¿se ha ido la luz? Sí, se fue la luz. Ah. Porque no si sé la si luz vuelve... ya, porque aquí en el colegio ya, o sea, no pusimos luz ni nada, pero se fue la luz. Pues saca fotos. Mira, nosotros vamos a estar 55 minutos más en antena. Todas las de clase, todas, me están haciendo un bug, porque no tengo cámara. Ni me preguntas por Yogui. Ay, de abuela, que ni me acordaba que estabas ahí por el otro día. No. ¿Quieres calar más como todo? ¿Cómo ya? Mira, Laura, si vuelve la corriente eléctrica, ¿sí? La casa de Amadú está muy cerca de la escuela. Hay internet. Sí, yo ya fui a casa Amadú. Ah, venga, pues ahí hay internet y hay webcam. Sí, sí, el portátil de él lo tenemos en el hotel. Pero hay otro portátil. O sea que... Ah, vale, pues yo se lo digo. Pregúntale. Que dice que mi familia me quiere ver por webcam. ¿Está llamado? Ah, nos vemos después. Cuando terminemos aquí, que queda poco. Bueno, nosotros estamos solo. Solo podemos estar hasta las 10, ¿eh? Sí, que solo van a estar hasta las 10, dice. Venga, vale. Si se pueden conectar a internet con una webcam, nos ven y les vemos. ¿Sí? Vale. Mira, ¿cómo ha sido la... de momento que han estado en la escuela de Samba Top, la escuela de Artillería Nord, ¿no? ¿En qué escuela? Es que no me sé el nombre. ¿En qué escuela estamos? Artillería Nord. Sí, en esa. Sí. Es que me dio el nombre, digo, pues no sé. ¿Y en los centros? En esa. Y estuvimos ayer en una aldea. Nos bañamos en la playa. Ah. Dice a mi padre que en la aldea hay una plantación enorme, pero de huertas enormes de cebolla. Díselo. De eso no traigan nada para acá. No, eso es chiquitita. Ah, pues y bien. Que la comida está súper buena. Ah, ¿te gusta la comida? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? Buenísima. Arroz. Es que en casa italiana nos dan casi todo conocido. Arroz, espaguetis, macarrones. Ajá. ¿Qué más hemos comido? De todo. Bocadillo. Ay, súper bueno. Se van a comer todas las reservas ustedes. Todo like. todo bueno. Bueno. Mira, lo dejo. Que creo que tengo que pasar el teléfono a los demás. Pues vale, vale. Venga, pásalo un poquito. Venga. Vale. ¿Qué más está ahí? ¿A quién se lo paso, Feli? Espera, te paso con Feli. ¡Adiós, familia! ¡Adiós, adiós. ¡Suerte! ¡Adiós, Olgi! ¡Pórtate bien! Adiós. Un besito. Besito, te quiero. A ver quién se pone el teléfono. Vamos a ver. Ay, señor. ¿Sí? Hola, hola. Feliz, ¿eres tú? Sí, soy yo. Venga, cuéntanos un poco entonces lo que han hecho. Bueno, pues la verdad es que los primeros días hemos estado un poquito conviviendo, viendo los alrededores de Luga, conociendo a la gente, haciendo toda la planificación, viendo los horarios con el que teníamos que ir con cada uno de los responsables, y desde ayer por la mañana estamos trabajando. Ya fuimos a la visita, bueno, trabajando por trabajar todos los días, ¿no? Pero ayer comenzamos las actividades, por así decir, ¿no? Y estuvimos por la mañana en la aldea, fuimos a visitarla, estuvimos grabando un vídeo, viendo las necesidades, haciendo... Sí. ¿Sí? Sí, te oímos, Felisa. Ah, digo que grabamos un vídeo de las necesidades de la realidad de allí y un poquito fuimos investigando también sobre los niños, si estudiaban, trabajaban, viendo un poco todo lo que... sobre lo que se puede intervenir en esa aldea, ¿no? En Tarek. Seguro Tarek, que lo conocen. Cerca de la playa, ¿no? Sí. Cerca de Potu. Después, ¿o de dónde? Por la tarde estuvimos en la asociación del barrio de Artillerinón y estuvimos haciendo actividades. Las chicas estuvieron haciendo juegos, hubo una gran fiesta porque también nos hicieron una muestra de música y baile senegalés y estuvimos realmente compartiendo todo el tiempo hasta que fuimos, ¿no? Mira, también, ¿y quién está grabando en vídeo todo eso? ¿Felisa? ¿Eh? ¿Quién está grabando en vídeo todo eso? Pues un ratito, mira, está grabándolo Ana, está grabando Anik. Según que las personas que puedan estar, si están haciendo actividades, pues nosotros vamos con cámara de vídeo, ¿no? Para que luego la gente vea que es verdad, que no es mentira, que han ido a Senegal, han vuelto vivas y no ha pasado nada. Esto es todo real y muy real. Después también, ya hoy por la mañana, estuvimos también ya planificando todo lo que era esta tarde, las proyecciones de nuestro trabajo, de nuestro PowerPoint, sobre el proyecto, y aquí hemos estado haciendo una intervención. Las chicas todavía han hecho muchísimos más juegos y la verdad que estaban encantados porque hay que dedicarse a trabajar con el mundo infantil, es fundamental. ¿Por qué? Porque son el futuro y hay muchísimos niños. No es una población envejecida como la nuestra, ¿eh? Aquí hay muchos niños para trabajar Y bueno, pienso que es donde está el cambio, ¿no? Y donde se puede conseguir que se puedan cubrir esas necesidades, ¿no? Bien, ¿sí? Bien, bien. Todavía estamos aquí, estamos trabajando. las chicas lo dicen, Elisa, ¿pero por qué nos haces trabajar tanto? Y bueno, y has hablado con el director de la escuela también, ¿no? ¿Eh? ¿Has hablado con el director de la escuela? Sí, sí, esta tarde toda la intervención ha sido en la escuela, desde temprano. Desde las 5 ya estábamos aquí, y mira la hora que es. ¿Y todavía está ahí el director de la escuela? ¿Está contigo? Está adentro, yo salí porque como estaban grabando, para no interrumpir, pero sí, sí, ellos están aquí, también han venido porque... en realidad cuando se reúnen todos. Ha venido la vicepresidenta del centro de salud, ha venido el trabajador social, ¿sabes? El director del colegio, el presidente de la asociación, la presidenta de la asociación de mujeres. Bueno, es que no hemos parado, y aparte tenemos aquí a Sonia, la chica que vino de Valencia, sí, que también es de la ONG Psicólogos Sin Fronteras, está con nosotros, y también nos dice qué experiencia más bonita están viviendo. O sea, no, nunca pensé que esto fuese así. Digo, bueno, pues sí, porque la gente responde muy bien. Aquí de verdad que nos tratan con un cariño y un acogimiento especial. Porque claro, tú tienes que, como responsable del grupo, tienes que presentar las cosas al barrio, y yo solamente me sale decirle que gracias por este acogimiento, por este recibimiento y por querernos un montón. Sí, los regalos o los presentes. Mira, no sé si Nena o Sara, abuela, Berto, Olgi, tienen alguna pregunta que hacerte, alguna duda. Porque ya están aquí viviendo con una poco de inquietud, Sara, ¿no? Sara, ¿qué te estás perdiendo, chica? Te lo dije. ¿Qué tal, Sara? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí, cuando nos fuimos al aeropuerto ya nos dieron ganas de ir con ustedes. Ah, eso es así. Yo sabía que después se iban a quedar un poco ahí fastidiadillas, pero bueno, el próximo año vienen. A ver. Esto continúa, y aquí no pasa nada. Todo el mundo está sano, todos estamos bien, hemos pasado la frontera, hemos venido por Mauritania, hemos compartido con la gente, pasamos en la piragua. Vamos a decir la verdad, hemos pasado en una patera. Porque los canarios se vienen también en patera, igual que los africanos van para Canarias en la patera. Fue una suerte del destino, que digo, porque ahí tienen experiencia. Claro, teníamos que pasar en el transbordador ese, pero nada, nos dejaron en tierra, y yo digo, no, nosotros tenemos que llegar al otro lado, que nos están esperando en el hotel. Podemos seguir compartiendo muchísimo tiempo aquí hablando, pero no, nos tenemos que ir al otro lado, y buscamos y nos fuimos en el barquito. Entonces dijimos, llegamos a Senegal realmente como llegan los africanos también a Canarias, en el barquito, para que conozcamos al menos, o que sea en un 10 minutos, conozcamos también la realidad del otro, que es importante ponerse en el lugar del otro. Sí. Yo sé que tú lo haces porque has estado compartiendo todo el año con nosotros, pero la gente debería concienciarse más. De verdad que sí. Yo me gustaría que hubiera aquí muchísima gente conmigo que pudiera ver la realidad. Y que aquí no pasa nada malo. Al contrario. Bueno, pues Felisa, a ver si consiguen un poquito de corriente eléctrica y un poquito de internet. Para que nos veamos, o si no, para que se vean luego en casa también. Sí, estamos en ello, estamos a ver, porque vino un momentín, pero se volvió a cortar. Mira, ¿y tienes ahí cerca a Fernando, a Ana Gloria o alguna de las chicas? están todos aquí. Mira, Ana Gloria, está Fernando. Venga, pásame a quien tú quieras. Pásanos a quien tú quieras. Te voy a pasar a Ana Gloria, venga. Para que te diga algo. Oye, Ana, Rafa, que quieres saber cómo estás. Te lo paso, ¿eh? Hola, Rafa. Ana Gloria, estás mal. ¿Qué va? Estamos estupendamente. Qué bonito. Además, estamos en casa. Qué maravilla, qué experiencia tan bonita, qué importante de conocernos la gente, la comunicación entre las personas, a pesar incluso a veces de la diferencia de idioma, pero hay un lenguaje universal no verbal y hay una comunicación más allá de las palabras que da igual francés, castellano, da igual. Bueno, tú sabes que está saliendo estamos en la radio, ¿no? Una experiencia súper bonita, súper bien recibida aquí, genial. ¿Sabes que está saliendo ahora mismo en la radio, no? Sí. Un saludo para ustedes y para toda la gente que está viéndonos desde el continente, desde aquí al ladito. Bueno, aquí está Ariana, está Aurelio, está Pili y está también Jerónimo, Nena, Berto, Abuela, Sara y Olgi. ¿Ya los de todos? ¿Sí? ¿Bien? Que está la familia de Laura aquí. Tenemos unas ganas enormes de verles. Pero nos cuentan que están buscando ahí corriente eléctrica, que se ha ido. En verano sí, se va más sí. A menudo. Pero como pues que no sí. La echan mucho en falta a ustedes, parece, ¿no? Pues no. ¿Qué va? Todo lo contrario. Bueno, como pasa ya en las poquitas veces que se va la luz, que se enciende una vela. Y en esta sociedad loca que tenemos allá, que estamos casi todo el rato pendientes de la tele, la mayor parte de la gente, y así se apaga la tele y se habla, aquí no es necesario eso, porque aquí se habla todo el rato, la gente se comunica muchísimo más, hay como mucho más entramado familiar y no de familia solo la cercana, sino mucho más amplio, vecinos, vecinas, abuelos, todo el mundo. Pero, sin embargo, el al estar sin luz, pues, bueno, sí, a lo mejor lo notas un poquito, hace más calor, pero vamos, bueno, no sé, a ese nivel. A otro nivel sí ha sido un inconveniente, eso sí, porque las niñas tenían un trabajo muy bonito para mostrar, y bueno, no ha podido ser, pero no... Para poner un PowerPoint o algo de eso, ¿no? Una presentación por internet. Una presentación, sí. Y no ha podido ser, pero bueno, yo imagino que aquí se queda y que luego... Cuando regrese la luz lo verán, no es lo mismo que lo cuenten ellas, pero bueno, el encuentro se está dando igual y no si sé, no los lazos que se están estableciendo igual. Mira, ¿y tú crees que tu instituto ahí en Puerto Rosario se hermanará con alguien en Senegal? Mira, yo veo como muy realizable la idea que tú decías de establecer comunicación entre el alumnado nuestro con el alumnado de español de acá. Eso lo veo como que sí, que apenas se resuelvan los problemas técnicos, sale para adelante seguro, porque vi ganas de hacerlo allá y vi ganas de hacerlo aquí. Yo creo que incluso se puede ir más allá y buscar algo, eso, pues un hermanamiento de manera que se haga alguna campaña de solidaridad allá, como hemos hecho con otros pueblos, y se pueda traer algo de material. Que se pueda también, en un momento dado, venir alumnado y compartir esta experiencia, como ahora mismo está haciendo el IES Los Gladiolos, como fácil del programa de radio, y desde luego posibilidad de algo más, sin duda. Y, Ana, ¿está por ahí también alguien más? ¿Fernando, por ejemplo? Pues ahora mismo, como estamos precisamente sin luz, no lo veo cerca. Ah, porque ya no ven, ya no ven, ya no hay luz, ya no se ven. Sí, está oscurito, estamos en esa hora del día que se empieza a ver en blanco y negro, pero sí, aquí mismo viene y te lo voy a pasar. Además viene ejerciendo de profe de música cantando, pero en un momentito te lo paso. A ver. Y sigue cantando, Fernando, a ver. A ver. Fernando. Hola, Rafa, ¿qué tal? Kumbaye, ¿cómo es eso? No, la cantamos ayer, sí. Esa. La cantaron. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahí en África? Bien, bien, muy bien, la verdad. Bastante bien. ¿Sí? ¿Calor? Sí. Calor, bueno, hace bastante, pero bueno, se Epa, creo que se nos acabó el dinero. Se nos ha acabado el dinero. Bueno, a ver si consiguen un poquito de corriente eléctrica y la internet para poderles ver también, ¿no? Sí, sería... Pero bueno, si no hay luz, por lo menos por oírla. Yo la veo muy bien a Laura, sí, vamos. Sí, sí, sí. Sí, está contenta. Como ella es de serie, está bastante contenta. Sí, ¿no? La notaban que está bien. La verdad que... Sí. Sorprendente el valor de las mujeres, porque eran 12 mujeres y un hombre. Sí. Y todo mujeres las más aventurosas, porque los pibes del centro como que se acobardaron, ¿o qué? Sí, es que casi todos trabajaban y al final como se encareció un poco, no se vendió lo que se pensaba y hubo que aportar casi 400 euros. Entonces, me imagino que también influiría... Claro. A ver, pero bueno. Bueno, y quiere decir que el viaje se lo ha pagado la gente que viaja, con su trabajo y con su dinero, porque no ha habido subvenciones ni grandes ayudas. Ninguna. Las líneas aéreas más bien están recortando vuelos, es más difícil volar, han tenido que ir a través de otro país, de Mauritania. O sea, que realmente no hay demasiadas facilidades, a pesar de lo que se dice en la tele o de la sensación que se da, parece que cada vez estamos más lejos. Pues la verdad es que sí, porque tardaron casi 36 horas en llegar. Si lo ves en el mapa, está tan cerca. Claro, porque tuvieron que ir por Mauritania, el vuelo más barato, que aún así tenían que pagar un visado también. Vamos, que si hubiera un poco de visión, se podría hacer esto muchísimo más barato. Claro, se puede ir directo de Las Palmas allí, arreglando las cosas. El micro este. A ver, ay, un poquito más cerca del micro. Mami, me está saliendo la radio. No, pero ay, ya. Pero que eso, que si fuera más. Porque estar tantas horas en Las Palmas, después en tal, después se les va lo, el viaje por. Claro. Esperando. Claro, que es increíble que un vuelo a Senegal salga casi 900 euros. Las Palmas, Senegal. Por eso tuvieron que ir por Mauritania. Es más barato, más caro que ir a Nueva York o a Chile. Pero más caro. Mucho más. ¿Cuánto costará ir a Nueva York? No sé. Pues por 400 euros vas y vienes a Nueva York vía Madrid. Y menos en oferta. ¿Sabes? Ellos tuvieron que coger la opción de Mauritania y después ir 8 horas en guagua porque salía 400 y algo. Y a Nueva York son por lo menos 4 veces más distancia, ¿no? Sí. Combustible, vale. Todo. Esto es el mundo al revés, sí. ¿No? Es que pierde mucho tiempo. Bueno, y abuela, ¿se ve yendo para Senegal la próxima vez? Ojalá fuera más joven. Pregúntale lo que le dije a ella al mediodía. De ver los niños riéndose, de alegres, cantando, que parece que los ojos se le van a salir de la alegría que tienen. Digo, si yo fuera joven, pues todos los años me iba allá. Pero bueno, ¿y una vez para empezar? No. En mejor época, yo creo que mejor yendo para enero, febrero, incluso para Semana Santa. Ahora ya hace un poquito más de calor. Ya no me atrevo. Pero a mí siempre me ha encantado eso. Una cosa muy curiosa. De hecho, yo todas las noches, cuando me acuesto, siempre que rezo, le rezo a Vicente Ferrer, al que estaba en la India. Ajá. Porque para mí ese señor es un santo. Y yo, cuando rezo a mi marido y a mi hermano y a mi familia, siempre lo incluyo a él. Porque el bien que hizo ese hombre no tiene... Eso es lo más bonito que hay en el mundo. Hubo una mujer, no sé si fue en Suecia, en Dinamarca, que hizo una exposición de fotografías y la titulaba Familias africanas adoptan a ancianos europeos. Entonces ponía fotos de familias africanas. Sí. Y era una broma en realidad, ¿no? Había sacado fotos a familias y había puesto eso. Pero de pronto resultó que la gente mayor del país, que estaban un poco pues aburridos, muy descolocados de la vida de sus hijos y de todo lo demás, de pronto le dicen, pues mira, yo quiero que me adopten y quiero ir para allá. Y entonces ella dice, ¿y qué hago ahora? Y tuvo que montar una ONG y con mucho éxito, porque empezó a ir gente y se quedaban a vivir en África temporadas, gente mayor, y bueno, se adaptaban perfectamente. Sí. Porque de pronto lo que podían perder de comodidades lo ganaban de sobra con calor humano, con proximidad, con diversión, con mientras que estaban bastante encerrados, ¿no? Dentro de un bienestar aparente, porque claro, con toda la familia, unos, cada uno a su locura, se pierde también el sentido de la vida. A mí lo más que me impacta es eso, que los niños aquí que tienen todo, porque no es todo lo que quieren, y no los ves con esa alegría que tienen esos niños que no tienen nada. Porque parece que con los ojos te atraen, la mirada, aquella simpatía. Yo qué sé, yo si yo tuviera 50 años menos, yo te lo juro, no salía del África. Lo que pasa es que ya... En Semana Santa habrá otro viaje. En Semana Santa será... Sí, pero ya, ¿qué va? Desde La Gomera lo organizarán, pero podrá ir gente de todas partes también. Yo no... ¿Al mismo sitio donde están ahora? Sí. Sí, pero bueno, esperemos que en Semana Santa pueden viajar más directos, ¿no? No tener que atravesar Mauritania, ¿no? De hecho, incluso hay una organización de aquí, de Canarias, que se llama Benmajec, que quiere desarrollar todo un plan de turismo sostenible para esa región y quiere crear un vuelo directo con San Luis de Senegal, con lo cual sería ya comodísimo, ¿no? Las Palmas, San Luis, ya estás en la región, ya te mueves... Pues con la gente con la que hemos contactado más en estos años, sales fuera de la gran ciudad, que es lo que comentaba Laura, ¿no? La gente que te viene a pedir, que es más. Hay posibilidades de hacer otro tipo de relaciones más en el ambiente del campo, ¿no? En lo más tradicional. Sí. Y Antonio también se viene para Senegal un día de estos, o sea que sí, Antonio. ¿No te vienes para allá, Antonio? Yo tuve ya una temporada cerca de Marruecos y no, ya. Pero ya eso fueron. Leo, pa allá. Y en esos tiempos era. ¿Eh? En esos tiempos estar ahí en Marruecos, ¿cómo fue? Más o menos. 6 meses por ahí lo tuve. Pero era con el servicio militar. Y bueno, hace un tiempito, ¿no? Ahora. Botado por ahí como los lagartos. ¿Y buenos recuerdos también? Sí. Bueno, rato y malo, pero bueno. Bueno, yo lo pasé muy mal, porque me tiraron la artillería y nada más que. Mirado de lomo todo el día cuando ando paseando por ahí. ¿Todo el rato paseando? Uno de guardia de teléfono y los demás para el pueblo. Ajá. O sea, entonces no fue tan mala la experiencia. Bueno. Una central estuve también un par de semanas. También estuve en una central telefónica que había también un par de semanas. Tengo que usar los telefonitos esos de enchufe por aquí. Está cabrón. ¿En qué sitio de Marruecos fue? No, yo estuve por la parte de Ine. Sí, de Ine. Sí, dime. Ah, y también sirvió mi marido en Sí de Disney. Mucha gente, ¿no? Estuvo por ahí. Estuvo por ahí varios puntos ahí. El Butalanco, la Camello, la Yaya y todos esos puntos por ahí. La cumbre de todos esos puntos por ahí. El Bugadil, esto, Inaco. Yo no me acuerdo los nombres por ahí. Con la Camello, qué sé yo. No tiene más nombres, son ahí también. Pues en Semana Santa habrá otro viaje, pero para más abajo. Ya. Para Senegal, donde ha ido Laura. Ya. Y yo creo que ahí, Antonio, tú serías bien recibido. ¿Eh? Tú no, serías ya, bien recibido, digo que no. Seguro. Bueno, venga, a ver si te apuntas. Como estuve, pues no me disgustó tampoco. Ahora es otro tiempo también. Ahora, no sé si ahora, ahora bueno, peor, no sé si era porque a mí me tiró la artillería y por las tardes por el pueblo. Uh-huh. Todas las tardes. Con Marruecos hay una relación difícil, ¿no? De vecinos y con heridas detrás. Pero con Senegal, como no hemos tenido problemas ni ellos con nosotros ni nosotros con ellos nunca, hay una relación muy, allí muy fácil. Lo único que no me gustó allí de lo que vi allí, las mujeres trabajando y los hombres echados a la bartola. En Marruecos, ¿no? Bueno, la parte donde estuve yo, la parte de INE. Eso es lo que no me conviene a mí. Hacían trabajar mucho a las mujeres. Pues, sí. Además, eso como digo yo, la mujer carga como un animalito y el moro montó en la mano como dicen ellos. No me y convence. El niño detrás de la espalda. Sí, eso es horrible. A mí usted las moras cargas como los animalitos. Una carga leña que a mí y el yo fui marido a Marruecos una muro, vez y dije que no volvía. Amaro como dicen ellos ahí. Eso afortunadamente va cambiando. En el caso de Senegal ya hay muchas asociaciones de mujeres. En estos días ellas tienen que encontrarse con una asociación de mujeres también, de ese barrio, de Luga, bueno, que quiere incluso, ser apoyada. Incluso yo lo decía a unas pibas que teníamos a habitar nosotros con ellas allí, vacilando, ¿no? Sí, una chica joven. Pues ella misma, dice, no. Se mueve el dedo, pero no hacen nada, dice. Sí. Bueno, Ariana está aquí súper informada con el ordenador. Siempre bromeaban con otros por allí, pero se me ha tropezado por allá alegando, venían por allá a cegar hierba para los animalitos y tal. Y yo lo veía tú sentado por ahí, todo un rollo de ellos, sentado en un cuarito jalando por el kifi, por la cachimbita, y las moras segando hierba, quedando los burritos, como dirían ellas, tal. Pues se ponían, y ellos son celosos, pues ahí dice, ser celoso, y lo ves como chilla, dice, por celos, dice chilla, pero no hacen nada. Por celos, pero no hacen nada. Bueno, pues. La conocí allí, pues, siempre estaba vaciando nosotros. Moras ahí, pero buenas chicas. Pero yo los vi ahí, las moras, caras, que no la leña, no se habían dejado la cara. Y el moro trajo todo el burro y la pobre mujer, que era con una cara. Eso es lo que no, a mí no me va, digo. Yo se lo decía yo. Vi al gandulete, vi a tu vas a mujer, cargada con un animalito y el moro botó el burro. Eso no está bien, eso no está bien. Bueno, vamos a poner un poquito de música y vamos a pasar a la parte de conexión con Italia, que también existe Italia. A pesar de Berlusconi, hay gente que quiere que exista otra Italia. Quelle est que sans moi quand ton lit bien challenge nous les ni metti ma paque ni mettre mon sati awani elawa ici ni awani elawa ouni awani elawa ici ni awani elawa ouni yeah yeah maka maka maka maka Maka maka maka te, maka maka maka maka te ile. Maka maka maka maka te, maka maka maka maka te, maka maka maka maka te ile. Tike se tike samwa kantoni wa bien challenge nous vie. Ni meti mon paquet, ni meti mon satin. Tike se tike samwa kantoni wa bien challenge nous vie ni wa. Ni me que mon sati o a ni el agua y si ni o a ni el agua o uni o a ni el agua y si ni o a ni el agua o uni maca maca maca maca te maca maca maca maca te maca maca maca maca te ile Maka maka maka te, maka maka maka maka te, maka maka maka maka te ile. Envole-toi, belle rondelle, petite sœur fragile, va et sois agile. Gare au cœur sans scrupule, rossignol à la promesse facile. Ton besoin d'amour n'y trouvera pas l'exil, pas même une presqu'île. Ce que tu fais, je l'ai fait, et entre mille et mille autres méfaits. Méfaits à ta guise, tu finiras bien par apprendre qu'il y a plus à donner qu'à prendre. Comme toi, je m'étais bâti des toits d'azur, des rêves sur mesure. La liberté est belle, mais la folie peut saboter sa beauté. Tu n'imagines pas ce que le plaisir peut coûter. Tes escarpins seront toujours de paille si ton prince n'est pas de taille. Tu n'es pas à mon côté quand t'es à mes côtés. Maka maka maka maka te ile. toccano terra alla vostra sete di totale devastazione. Andate a frugare anche il mare. Alibi, se il nemico è ricco, arroganti, se è povero. Gente che nell'Oriente e nell'Occidente possono saziare. Solo voi bramate possedere con parismania, ricchezza e miseria. E rubano, massacrano, rapinano e con falso nome lo chiamano impero. E rubano, massacrano, rapinano e con falso nome lo chiamano nuovo ordine. Infine, dove fanno il deserto dicono che è la pace. Rafa saluda a toda la familia de Laura y vamos con algunas noticias desde el mundo para quedar un poco actualizado. En China, una manifestación de protesta de la minoría uigura a Urumqi ha sido reprimida por la policía y hay 140 muertos y 800 heridos. Y es una catástrofe más grave de lo que pasó ya en 2008 en Tíbet, y el problema va creciendo porque esta rebelión es una de las es la más grande que ha habido en los últimos 10 años. Y la ciudad de Urumqi tiene 2,3 millones de habitantes y la emigración interna ha convertido el 70% de la población en China, mientras la minoría son, bueno, perseguidas. Una otra noticia buena esta vez, en Togo ha sido abolida la pena de muerte y ha asistido a la en el Parlamento de Togo también el presidente de España, José Luis Zapatero. Y en Italia hay mucha movilización en todo el país contra el G8 y el G8 se está teniendo en la ciudad de L'Aquila, pero las iniciativas de los movimientos sociales se están teniendo en todo el país. Y un ejemplo es Sulcis, una pequeña zona de Sardegna, la isla donde Berlusconi tiene su villa, donde pasa el verano. Aquí, en esta zona deprimida desde hace mucho tiempo, donde hay un gran porcentaje de paro y una situación social un poco difícil, 70 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos se han reunido y hablarán por 5 días de prácticas alternativas, energía, medio ambiente, desarrollo y derechos. Y se llamará esta manifestación G8, como G8 sería G8, y G8 quería decir una alternativa desde el bajo. Y una entrevista que aparece en peacereporter.net a los organizadores pone de evidencia que la situación italiana ha cambiado radicalmente desde el 2001, la fecha en que se celebró el G8 en Génova, y que los movimientos son más divididos, pero siguen trabajando en todo el país. Y una buena prueba es que habrá hoy había una manifestación en Roma, enfrente de uno de los centros de internamiento para migrantes de la ciudad. Y de hecho, la ley de seguridad que introduce el crimen de clandestinidad ha sido aprobada y la movilización contra el G8 también tiene entre sus objetivos lo de manifestar en contra del racismo y de la discriminación. A ver si hay algo más. Ah, sí. En Bolivia, Evo Morales declara que va a nacionalizar también las ferrovías y la electricidad. Y en Honduras llegan otras señales de solidaridad desde los presidentes de varios estados latinoamericanos y siguen las movilizaciones en Tegucigalpa. La mujer del presidente Zelaya está al frente de esas manifestaciones. El presidente Zelaya dice que volverá, pero sin anunciar cuándo. Y hay algo más. A ver. Hay un artículo también en peacereporter.net que habla del turismo en Corea del Norte, y que es un fenómeno muy, muy raro, porque Corea del Norte es un país extremadamente pobre y donde es extremadamente difícil llegar, y solo los permisos turísticos son los que son concedidos por las autoridades. Entonces muchos periodistas se hacen pasar por turistas para visitar este país, que todavía tiene problemas muy graves desde todos los puntos de vista, como problemas alimentarios, problemas sanitarios y problemas de recursos. Rafa, di tú algo, porque yo estaba un poco perdida entre la prensa internacional. Sí. Demasiada información, sí. ¿No? Bueno, una recomendación que me ha llegado, que es que oigamos Radio Pulsar, Hay información actualizada y además con voces, con testimonios en directo de lo que está ocurriendo en Honduras. Así que es una buena manera de ponerse al corriente. Y luego, el 5 de julio, se celebró el 198 aniversario de la firma del Acta de Independencia de Venezuela, con lo cual pues se han hecho ofrendas florales ante el busto de Simón Bolívar en distintos lugares, también aquí en Santa Cruz, en la avenida Benito Pérez Armas. Decir que las radios comunitarias estamos en estos momentos preocupadas y activas por un decreto que va a regular el espectro radiofónico en Canarias y que regula el espectro radiofónico en Canarias. Espectro me suena a fantasma. El espectro que regula el espectro, el fantasma que regula el espectro, no sé. ¿De qué espectro se trata? Se trata de eso que tenemos en un aparato de radio que hacemos... El dial. No. Exacto. Sí. Eso, la asignación dial. De las frecuencias. Exacto, la asignación de las frecuencias, porque ahora mismo está saturado, es verdad. Ha habido radios comerciales, comunitarias y luego municipales, institucionales, que se han puesto a ocupar el dial en estos últimos 20 años sin ningún tipo de regulación. Problema que cuando se habla de regular, ¿bajo qué criterios? ¿No? Uh-huh. Aunque la Unión Europea ha reconocido la valía, la importancia y la necesidad de las radios comunitarias, en este decreto no se nos contempla debidamente a las radios comunitarias. ¿No se mencionan las radios comunitarias? O no, hay una categoría. No hay una categoría. Luego también diferenciar una radio social de una radio comunitaria. Vamos, allí hay cuestiones diversas a tratar, pero en definitiva de lo que se trata es de que hay un número limitado de licencias que se van a dar, que se exigen una serie de requisitos económicos para poder acceder. Entonces, claro, no es lógico que si se quiere que participen las radios comunitarias, se les exija lo mismo que una radio comercial. Claro. No es igual el servicio que presta la comunidad, no. Porque una radio comunitaria está abierta, por ejemplo, lo que ha ocurrido aquí ahora, ¿no? Uh-huh. Sí. Es decir, aquí una familia pueda comunicar con un familiar que se encuentra en Senegal, en un viaje educativo pionero y innovador, porque lucha contra un montón de inconvenientes que hemos mencionado, ¿no? Entonces... colectivizar ese proceso, poder venir la gente a la radio a aprender, poder venir a la radio a equivocarse también para poder aprender, recibir talleres de radio, tener una programación abierta a las necesidades de las personas, no de los patrocinadores económicos. Uh-huh. Todo eso es una radio comunitaria. Y eso es algo que en algunos países, como en Canadá o en Francia, ha conseguido un estatuto de reconocimiento, ¿no? Sí, sí. En América Latina también hay un país, no me acuerdo cuál país, recientemente creo Argentina o Chile, ha regularizado todas las radios comunitarias bajo un estatuto que las define. Es decir, aquí en Canarias hay algo así. Hay unas líneas... unas líneas guía que definen qué es una radio comunitaria en Canarias. No hay unas líneas específicas para Canarias y de hecho lo que han hecho las radios comunitarias es plantear a este decreto, plantearle pues reformas, ¿no? Que de momento no han sido atendidas y después comenzará un proceso de asignación de las frecuencias. Por eso hay una federación de radios comunitarias de Canarias que está hablando, coordinándose para poder transmitir a la población y a las entidades políticas las necesidades de las radios comunitarias, ¿no? Uh-huh. También es un momento de prueba para ver todo el tejido social de diferente tipo, asociacionismo de cualquier índole, hasta qué punto conocen que existen las radios comunitarias y están dispuestos a apoyar a las radios comunitarias. Sí, hay que... Porque mucha gente no las conoce, no las participa, no saben lo que son. En todo caso, este sábado, para quien quiera conocerlas, para quien quiera participarlas, para quien quiera aprender a hacer radio y emplear técnicas de comunicación como las que hemos empleado para comunicar con Senegal, hay un taller. ¿Verdad que sí, Aurelio? Hay un taller. Este sábado, sábado. A un atelier, un workshop, ¿cómo se diría en italiano? Un workshop. Hay un taller de radio que será facilitado por DJ Aurelio. También estará ahí, creo que Arianna. Creo que sí. Sí. Creo que también estará Rafael ayudando a Aurelio un poco y compartiendo entre todos, ¿no? La idea es ver cómo se puede hacer radio de forma muy portátil desde cualquier lugar, cómo se puede combinar con medios tradicionales y con medios nuevos, ¿no? Redes sociales, etcétera, ¿no? Comunicación independiente. Bueno, no está mal la parrafada de radios libres, ¿no? Di a dónde está el taller y a qué hora. 6:30 de la tarde, sábado día 11, en Casa Taime. Calle Doctor Marañón, número 3. La Laguna. La Laguna. Vale, en Taime. Si pueden traerse el portátil o un móvil que tengan que les permita grabar, una grabadora, cualquier herramienta de comunicación, pues nada, la pueden utilizar ahí, aprender a ajustarla para sus necesidades y es más vivo el taller todavía. El domingo se proyectará una película en Taime interesante sobre el tema, que es Radio Favela. Este domingo, sí, ah, por no la tarde. No era el pasado, ¿estás seguro? Puede que me haya colado. Sí, puede que haya sido el domingo pasado. Puede que me haya colado, sí, efectivamente. Creo que fue el domingo pasado. Radio Favela, si quieren verla, si quieren compartirla, hay gente que la tiene. En Puente Humano también tenemos una copia de Radio Favela. Podemos dar unos consejos de películas sobre radio, porque hay unas cuantas que son muy bonitas. Ahora sí. A ver, ¿qué película? Radio La Colifata. Ajá. Una película que habla de una radio gestionada por, bueno, utentes de un servicio psiquiátrico en Buenos Aires, que ha participado en el Festival Miradas Doc en Guía de Isora el año pasado y que estaba muy bien. Y un par de películas italianas. Una se llama Lavorare con lentezza, o sea, trabajar con lentitud. Y habla de una radio comunitaria en los años 70 en Italia que se llamaba Radio Alice y que ahora ya, claro, no existe. Y también otra película muy buena que se llama I 100 passi, Los 100 pasos, de Marco Tullio Giordana, que habla de una radio, pero principalmente de un animador de una radio en Sicilia, en la Sicilia de los años 70, que se llamaba Radio Out, y el chico se llamaba Peppino Impastato, y es una persona, bueno, que ha sido muy importante por su tierra y por la lucha contra la mafia. Nos has mencionado dos películas italianas. Sí. Una es Los 100 pasos. Los 100 pasos. ¿Y la otra? Trabajar con lentitud. Trabajar con lentitud, laborar con lentezza. Con lentezza. Sí. Y Los 100 pasos, que se diría en italiano. I 100 passi. I 100 passi. Películas recomendables de radio, ¿cómo podemos conseguirlas? Ah, bueno, no me atrevo a dar consejos en este sentido. Bueno, hay un diputado del Partido Pirata en el Parlamento Europeo. Él posiblemente nos diera un consejo de cómo poder ver. Es curioso, cambiando de tema un poquito, hay entre los 758, creo que son los diputados que hay en el Parlamento Europeo, voy a confirmarlo en un papelito, 758, entre todos ellos hay un diputado sueco del Partido Pirata. ¿Uno solo? Sí, son 785, venga. 785. Entre esos 785 hay 34 diputados de extrema derecha de diferentes lugares de Europa, de Grecia, de Hungría, de Francia. de diferentes lugares. Pero bueno, el Partido Pirata ha pasado de un 0,63 a un 7,1. Y me estaba haciendo una pregunta, ¿no? ¿Será que de pronto es más fácil de entender lo que propone el Partido Pirata que lo que proponen los partidos de izquierda como, bueno, pues... ¿Qué propone el Partido Pirata? El Partido Pirata propone exactamente reforma de las leyes de copyright y patentes, reforzar el derecho a la privacidad y una Unión Europea más democrática y transparente. Nada más y nada menos. Sí, porque no es poco. Es algo concreto, ¿no? Porque esos 34 diputados de extrema derecha no están planteando hacer una Europa más democrática y transparente, precisamente. Cuando supone que nos interesa a todos, ¿no? Bueno, todos no diría. Bueno, pero hay muy poco. Colectivo Democracia, ¿te suena? Colectivo Democracia, democracia.com.es, democracia.com.es. Es un colectivo de intervención en mobiliario urbano, es decir, hacen transfers, pintan cosas en las paredes, en los lugares, y han actuado recientemente de forma polémica en Cartagena. ¿Qué es lo que han hecho ahí? Han escrito mensajes en árabe, solo en árabe. Mensajes en árabe por toda la ciudad, en transfers con dibujos, claro, un dibujo y un mensaje en árabe. La población, la comunidad española se ha incomodado, sobre todo por el hecho de que no estuviera en español también los mensajes. ¿Y qué decían esos mensajes? Pues cosas como... Venga, va. Arriba los de abajo. Todo el poder para el pueblo. El principal campo de batalla es la mente del enemigo. Esto no tiene solución. No quiero ni verlo. La página web está súper interesante. Repetimos, democracia.com.es. Bueno, feliz cumpleaños a Julián en La Gomera y saludos a todo el resto de la gente de La Gomera, saludos a Senegal y muy especiales a Guinea-Bissau, donde no hemos podido conectar hoy. Un abrazo muy fuerte a Honduras y a ese técnico de comunicaciones que por defender la libertad de comunicación en su país fue arrollado por un camión militar y perdió un brazo. Nada que me importe más que no estar en tu abrigo una vez más. Un saludo a todos y hasta el próximo martes en Irradia. Una conversación incompatible y esto no cambia de color. Yo hablo en griego y tú en latín. Increíble pero cierto, si al momento la acierto otra vez.